¿Os gastaríais 500 pesetas en una revista del Club Megatrix? No. Pues alguien en mi familia sí que lo hizo y me la compró cuando era pequeño. Principalmente en marzo de 2001. He dicho 500 pesetas, 2,98 euros. Todavía no habíamos entrado en el reinado del euro. Y ya existía esta revista, Megatrix, número, no lo pone, 17, número 17. Sí, 17 años son los que casi han pasado de esta revista y 17 años desde que alguien te odiaba mucho. Sí, pues creo, no sé quién fue la verdad, pero creo que en algún cumpleaños, pues me pilló a mí con... No, si es de marzo, no tiene sentido, igual la compré yo. No me acuerdo, tenía 9 años. ¿Te crees que me voy a acordar de todo? 9 años y las drogas eran... Posiblemente me la comprase yo viendo la portada, porque a ver, tenemos a Estopica, primos... Que ahí en la época eran los gotis, eran los dioses, ¿no? O sea, sí. Acababan de sacar, o estaba a punto de sacar el de Strangis, o fue en 2002. Claro. Algo así, no me acuerdo. Pero vamos, que esto para ahí era la polla, ¿no? Luego aparte teníamos aquí a Harry Potter, el boom del momento, a Final Fantasy IX, wow. Y luego cosas de linces y un tal... el Bola, ni puta idea. El Bola, coño. El Boreca, pero hemos... La peli del Bola, eso fue mítico. Claro que sí, para quien lo conozca. Yo, parece Josemi este, el... Es el... Pero no es él, obviamente. José Ballesta. Sí, hoy en día será hasta famoso, ¿no? Claro. Ah, pues sí, se hizo famoso con la película esa. Yo no me acuerdo, sudando polla de esto. A ver, yo es que me la pusieron en el instituto, la puta película de mierda. No lo sé, creo que iba algo de drogas, ¿no? Hay un artículo, ahora lo veremos. Sí. Bueno, el caso... la revista de Megatrix, lo que muchos podéis pensar que pueda ser un estilo super pop o... todas estas mierdas para adolescentes, pues en parte un poquito, pero también centraba sus contenidos en meter cosas de videojuegos, de películas, pero así para la época, ¿no? Sí, sí, para los sin adaptar. Para los huevos 12 de aquel momento. Y mira, de hecho, joder, la primera página ya era ahí un Waluigi, el Mario Tennis y tal, hablando de Zippy Zappe. Madre mía, Zippy Zappe, que está ya más olvidado que la hostia. Han hecho hasta dos películas, pero está olvidado. Sí, bueno, a ver, son olvidables las películas. Bastante, como que no las he visto. Aquí tenemos a los héroes de la calle, chavales, a ver. Los héroes de la calle. Hablemos de Estopa, o sea, aquí estos tenían 23, 24 años. Ahora somos mayores de lo que ellos eran en este momento. Y mira ellos sí. Dónde estaban y nosotros grabando vídeos de mierda aquí en YouTube en mi casa. Bueno, pues nada, aquí los tenemos. Yo lo que me acuerdo y que era muy curioso de esta época era que estos eran unos veletas. O sea, no es que fuesen veletas, es que se notaba en qué época les estaba pagando quién o qué empresa. Porque había la época, un par de años después de esto, que era Nintendo la que les pagaba. Que de hecho fueron sí, ellos... Hostia, el lanzamiento de la DS. En el cuarto disco creo que fue. Fueron ellos, o sea... Que en el primer videoclip del cuarto disco salía Nintendo, salía el Mario, salía la... Vamos... Y yo tengo que tener otra revista ahí por el armario que salen jugando al FIFA en la GameCube diciendo que vamos, que la llevan ahí en el camerino en todos los conciertos, que están enganchadísimos, tal... Eso lo he visto yo. Sí, pues... Y hay vídeos de Nintendo por ahí que salen Eso lo he visto yo porque además en el... Creo que era en el FIFA también metieron el vídeo. Mira, José Manuel Muñoz, tío, dice que wow. Sueña con comprarse un lagarto australiano gigante. Lo habrá conseguido. Mira, aquí te dice, por jugar con la Dreamcast es capaz de quedarse sin dormir. Todavía no habían fichado por Nintendo. Todavía eran pobres. Pues casi. Pocas cosas más, tonterías. Al final, sí que es cierto que tiene tonterías de adolescentes, no lo vamos a negar. Sí. ¡Ojo, que tenían web en su momento y aquí la podemos ver! El internet del 2001, venga, a ver si doblo bien la revista. ¡Ojito, eh! ¡Wow! ¡Qué pedazo de página, hermano! ¡Ojo, y que hicieron un concurso para diseñar la página! ¡Así estaba el nivel! No, en plan de... No tenemos dinero para pagar a alguien. Tío, que no la diseñe en su normal. Toda la camiseta de chándal ahí del hombro este, como si me vas con un puma. No, escúchame, pues siempre, esto sí que es verdad que siempre van igual. Con la ropa de... Ojo, que por lo de la web, una tal Mónica Souto ha recibido... Bueno, ha recibido. Recibió 100.000 pelas, que son unos 600 pavos. Conoció a los Estopa y todo esto por hacerle la web. Coño, es un buen negocio, Todo, no sé. Que la web en aquellos momentos tampoco te creas tú que era... Bueno, hoy en día es más fácil, ¿no? Pero que... Bueno, tenemos aquí pues, un montón de todo. Jarabe de Palo. ¿Qué me iba dices? A decir más música, pero... Sí, David Summers, es un tío campechano, el cabrón. Míralo. Ahí está, David Summers. Joder. Tan Tan Go. Madre mía. Los Cucas. Madre mía. M-Clan. Todos estos grupos que de pequeño los oías y eran en plan, esto lo escucha tal, que ya están... S-Club 7. Dios, menuda basura. Ya ves. Pero son todos estos Gloria grupos... Gloria Estefan, cuando estaba viva. Que de pequeño... Ricky Martin. De pequeño... Lista de éxitos. Ya los oías como que eran unos clásicos, pero... En el número 1, La Oreja de Van Gogh. En el número 2, Jennifer López. En el número 3, Estopa. En el número 4, Los Beatles. En el número 5, M-Clan. Después Alejandro Sanz, Sade, David, no, Craig David, Los Ramones y Eminem con The Marshall Mathers. Esto es de febrero del 2001, no sé de dónde, pero según un estudio realizado por alguien. Por alguien que le importaba una puta mierda todo. Como a mí. Bueno, el Bolica. El niño del Goya. ¿De qué iba esta película? O sea, es que no lo sé. Primero nada, hizo vale. anuncios, luego participó en alguna serie, pero se ha hecho famoso gracias a la película El Goda. Historia de una canica. A ver, yo recuerdo que en la película era de... Había maltratos y todas esas mierdas que le zurraban. Ajá. ¡Madre mía! Hostia, colega, ¿dónde está mi coche? Colega, ¿dónde está mi coche? Para mí esta película estuvo durante muchos años siendo mítica entre los colegas y tal, pero cuando la vi dije, pero esta puta basura, esta puta mierda de película, ¿qué coño le ven a esta mierda? Me parece una escoria de película. En plan de, guau, todo el mundo dice, hostia, tío, quiero verla, la ves y... Me parece malísima, ¿eh? En serio, no pude ni acabarla. Es que es malísima. Y luego... ¿Y luego qué? Y luego... Ah, que son de la peli, ¿no? Sí. ¡Ojo, ojo! Para los más mayores, No te fallaré y Torrente 2. Hostia. Y aquí tenemos otra cosa mejor aún. Gana un J-Hyber, un patinete J-Hyber. Mía, con toda la lengüeta. Todo esto. Todo... ¿Quieres uno? Yo no sabía que tenían patinete J-Hyber, pero en esta época fue cuando se empezaron a popularizar. Luego pasaron a ser cosa de críos y gente pobre, por así decirlo. Gente pobre que no podía comprarse el Pokémon. Y hoy en día. Te ríes, pero a mí en cumpleaños me dijeron, ¿quieres un patinete o el juego Pokémon? Y yo, a mí tráeme el juego Pokémon. Y el patinete me tendrá por el culo. Pues esta... Hoy en día que los patinetes están por todas partes, madre mía, otra vez han vuelto a la fama. Sección de Warhammer. Yo por aquellos tiempos, bueno, con Warhammer tuve un primer contacto un par de años después, pinté un par de figuritas, pero es que me desesperaba, yo no tenía pulso ni la paciencia para... A mí me pasó, pero con las del Señor de los Anillos. Sí, sí, es que son del palo. Que con la moda de las películas y tal, sacaron las figuritas estas y toda la mierda. A ver, que tú ibas a las tiendas, las tenían ahí expuestas y la gente las vendía, las que pintaban ellos. Pinté un puto orco. Y ahí se quedó. No le prendí fuego de milagro. Madre mía. Bueno, Harry Potter, no sé si recordáis el boom. Yo en esta época, cuando salió Harry Potter, le tenía mucho asco. Ojo, y aquí es cuando iba a salir el cáliz de fuego. Yo a Harry Potter le tenía... El libro, ¿eh? No, no sí, la sí, prima. Sí. Le tenía muchísimo asco, me daba muchísimo asco. Era una saturación bestial, era en toda la, en la tele, en revistas de estas, en revistas de juguetes, en yo todo. Yo me acuerdo, la primera vez que oí hablar de Harry Potter fue que vino el tonto pollo de Círculo Lectores. Y básicamente... Mi madre le dio por apuntarse y dice, si ves algún libro que te interese, te lo compro. Y yo, qué mierda, tengo que leer. Empiezo a mirar la revista y veo, Harry Potter. Y eran 3 libros por el precio de uno, no sé qué rollo. Y todavía no había oído nada de Harry Potter hasta ese momento, ¿no? Sí, y a partir de ese momento, a los meses, vi en la revista, bueno, en esta no, pero en la mítica Dibus. Uf, Dios, de esas también tengo alguna. Pues en esa, en toda la portada, Harry Potter, digo, hostia. Pero vale. Esos son los libros que me compré y no sé tocar. Son todos famosos, hostia. Digo, algún día me los leeré. Bueno, bueno, bueno. Te sale aquí sección de vídeos, de VHS, y te pone, también en DVD. Que sepas que está en DVD. El hombre sin sombra, chaval, esa película. Romeo debe morir, eso también la vi yo. Esa ha estado guapa, unas escenas que hay de lucha. Dos bandas, una asiática y otra afroamericana, se enfrentan por el control de los muelles. Es una puta mierda el argumento, ¿vale? La cosa pero, se complica pero, cuando muere el hijo de uno de los capos. Vamos, que es una puta mierda, pero... Pero lo que está guapo es unas escenas de hostias que hay que sale como se le parte los huesos al tío y tal. Joder. En plan, como el Mortal Kombat X. Pues de ese palo. El hombre bicentenario. O sea, así acabó. Estaba guapa, joder. Así acabó. Hostia, el Robin Williams, es verdad, este fue el que se suicidó, ¿no? Es por eso. Y esta fue la época de Flaver. Bueno, Flaver la hizo antes, ¿no? Sí. Bueno, bueno, tenemos aquí... Sí, no, me la sudo. Tenemos aquí un poco de zipizape. Dinosaurio, ¿os acordáis de esa película de Disney que sacó en el año 2000, creo que fue? Que era de dinosaurios hecha en CGI, que fue una de las primeras películas tochas así en CGI. Sí. Yo fui a verla, creo que en año nuevo al cine, al Panoramic, chaval. Hostia. Y no me gustó. O sea, mira que yo de pequeño iba al cine y ir al cine era una vez al año, esa fue la primera, en año nuevo. En plan, empezamos el año, ya me lo quito de encima y ya no vuelves en tu puta vida. Y no sé, fue una de las primeras películas que vi en el cine que dije... Fue como, hasta ahora, todo lo que había visto en el cine era en plan, qué guay, que he visto qué una guay, peli, he ido al cine. En el cine está chula, pero esto era... ¿Qué pasa? No me... ¿Qué pasa? No pero cine. Sí, sí. ¿Qué me estás haciendo, cine? Pokémon Pinball, chaval. Dios. Con el cartucho vibrador, con ya ves, el... Lo voy a meter por el culo todo. Con la pilita. Cartucho. Con la pilita, sí. Sí, sí. Es que si no, no vibra. Madre mía. Vuelve la aventura. Wow. Ojo, los cómics estos de Boomer, que los tenían en la biblioteca de mi barrio, y yo me los leía. En la mía también. Pues eran cómics así con un toque... para adolescentes, vamos a decir. No eran para críos. Porque sí, entre adolescente y... Era un paso suave. Sí. Este no sé quién coño es. Pero me lo paso genial presentando. Megalíneas, ¿qué puto programa es ese? ¿Os acordáis? Yo no. No. Sinceramente. Miradlo. Ahí el chaval en su puta silla. Todo el clon de 50x15 parece. Con los dos enfrentados ahí con las LCD del 2000. Madre mía. Menuda basura. Así ha acabado, seguro. Megatrix.es. Ojito a la información que podíamos ver, información privilegiada para todo aquel que tuviera acceso a todo este contenido. Impresionante, imprescindible y olvidable. Pues... Luego tenemos aquí un concurso que hizo Matutano, que ganaron un huevo de personas aquí Nintendo. Escúchame, aquí ganabas un Pokémon Stadium con la Nintendo 64. Todos estos críos ganaron cada uno una de esas. O son todos los que murieron en el intento. ¿Cuánto hijo de puta con suerte, chaval? ¿Cuánto hijo de puta sí. con suerte? ¿A nadie más le tocó una Nintendo 64? ¿En ningún concurso? Pero no con Matutano. Porque no la agarra con la mano. Os voy a enseñar a este tipo. ¿Sabéis quién es? Jorge Blas. Te iba a decir, lo vas a ver, Blas. Pues este pavo, que hoy en día hace poco salió en las noticias y creo que sale en algún anuncio, era un puto mago de Chichinau en su momento. Y lo sigue siendo. Que te salía anunciando Telefónica ahí con los hilos. Mira lo que hago, papu. Mira lo que hago. Que en aquella mira época. Mira lo que hago, Fari. Yo me acuerdo que los magos estaban de moda. O sea, el David Copperfield este sí, lo estaba petando. Sí, y el tío es el pavo de la máscara. No, que salía en Retrasolandia este. Pero vamos, que este pavo vuelve a ser hoy en día, o intenta ser medio famosete. Y que tiene la misma puta cara, es un claro caso de Jordi... ¿Evole? No, del otro, joder, de... ¿De Jordi Hurtado? Iba a decir Jordi Wild, sí, Jordi Hurtado. Sí, tiene otro, toda la cara. Y el de Art Attack también. También. Son todos ahí... Sí, pero el de Art Attack... El Magia Mr. Creepy, este lo tuve yo. Buah, chaval, todo esto, los míticos anuncios de juguetes de la época. Pues a ver, el Magia Mr. Creepy, el Balín... Conecta 4... Escúchame, valiente mierda. Te ríes del Conecta 4, pero era. Escuchame, era eso, goti eso, ¿eh? Eso era adictivo, que flipas. Pues ya ves. Y sobre todo cuando aprendías a jugar. Pues sí. ¿Qué? Hostia, Noah también jugaba al Megatrix. Megatrix. A Noah le ponía palote de Natalia. ¿Ves? Hostia. Pero eso fue años más tarde. Luego tenemos aquí de linces, cosas de naturaleza, etc. Sí, para que aprendas a la vez que te importa una mierda. Digo, divierte. No, a ver... Todo el Nintendo, botezando. Tío puta. Aquí como seguirle la pista, porque todo el mundo sabe que en el descampado de atrás de casa todo el mundo tenemos huellas de lince. zorros, ciervos y cigüeñas. No lo dudéis, chicos. Hostia, aquí viene la autohumillación que esto... Sí. A ver, esta gente ya estará... Esta gente... O... estos chiquillos están aquí mandando fotos con sus mascotas, ¿no? Ahí ese con la serpiente. Luego tenemos aquí la chiquilla, no sé qué cojones hace, con una máscara de pájaro. No sé qué cojones hace con su vida. Ahora te la... ¡Escúchame! ¡Vaya fiesta! Este es muy hijo de puta reírse de estas cosas, ¿eh? Yo soy muy hijo de puta, ya te has cargado la pelota. Bueno. Se carga la pelota, la perra. Normal. Sección videojuego, Final Fantasy 9, chaval. Ese fondo que veis fue mi wallpaper muchos años. Todo wallpaper. Y esta fue una de las primeras veces que vi este juego. Y luego, aparte de la juego, se hacía y tal. Y yo este juego, el Final 9, lo quise a raíz de verlo por las revistas, la verdad. Y al final lo pude jugar y... Crash Bash. ¿Os acordáis de él? Sí, no. Pues básicamente vino después del Crash Team Racing y era un juego de minijuegos. Tenías lo del pogo, lo de... no me acuerdo qué más. Ya está, el pogo me acuerdo, porque me molaba el pogo. O sea... ¿Pogo qué? Pogo que sí. Y cuando de años después viene el de Carlón que habían pogos y te pones a probarlo y te pegas la hostia y dices, qué guapo. Qué guapo. Bueno, buen Crash. Bueno, el Mario Tennis de la 64, chavales. Oh, ahora está ahí calentito ya. No, no, de la Color, de Game Boy Color. Un sobresaliente. Game Boy Color, eso lo probé yo. ¡Trucos! A ver, tenemos aquí cómo conseguir a Mr. Mime en Pokémon. Lista de éxitos, los más vendidos en la Play. El Final 9, el Spyro 3, Rayman 2, Tiger y Tony Hawk. En la 64, el Majora's Mask, Mario Party 2, Donkey Kong 64, Pokémon Stadium y Rayman. Cuando los más vendidos no eran un puto FIFA. En Dreamcast, el Shenmue el más vendido, luego el Virtua Tennis, el Rayman 2, el Crazy Taxi y Sonic Adventure. Y en Play 2, los más vendidos... Es que el público pipero estaba ahí desde el principio, tío. Primero el SSX, luego el Tekken Tag, luego el Is, luego el FIFA y luego el Ridge Racer. Escúchame... Esto no es nuevo, ¿eh? Esto ya... Estamos hablando de hace 17 años. Lo de la Play 1, tira que va. Pero, macho, ya en la 2 ya era... Joder. A ver, todo esto... Toda la inyección de cáscara de pipa en sangre. Fueron los inicios de PlayStation y tampoco es que el catálogo fuese la polla, pero... Pero ya había cositas y que se han más vendido. Petit Suisse para beber. Ahí cuando todavía no se llamaba ni Danonino, chaval. ¡Ojo, ojo! Que tocan aquí un tema polémico. El consultorio de Javier Herrero, experto en videojuegos. Dice así: hola Javier, soy un mega socio llamado Víctor y quiero saber si los juegos de Game Boy se puede ver en el ordenador. Ah, y también si hay alguna web donde esté la guía de la edición azul. Hola Víctor, los juegos Pokémon se pueden ver en el ordenador a través de un emulador, que es un programa que imita a la Game Boy, pero están en inglés, y los cartuchos de tu Game Boy están traducidos todos al español. La página oficial de Pokémon es pokemon.nintendo.es. ¡Jódete! ¡Qué desinformación! Si vas a hablar de emuladores, habla bien. Yo en esta época, ya me regalaron mi... 2001 la... no. Yo aquí ya tenía mi segundo ordenador, un Pentium 100, y me vino con el emulador de la Game Boy, y me vino hasta con la ROM del Pokémon Amarillo en español. ¡Estás mintiendo, Javier Herrero, experto de chichinabo! ¿Esto qué es? Que están en inglés. Y encima, a ver, también promocionando aquí o hablando de emuladores en una revista de... Por esa época tuve yo PC y yo tenía emulador ya de... Por eso te estoy diciendo, si los emuladores... De Game Boy Advance. Madre mía, me has hecho acordarme. La época del caza, me bajé un emulador, porque ya había salido la Game Boy Advance y quería jugar a esos juegos. Me bajé un emulador que resultó ser un virus. Lo abrías y te salía una chica sentada en un banco como así. Una chica normal y corriente, no era ninguna actriz, ninguna nada. Era una pava, salía esa imagen un segundo y se quitaba. Siempre lo abría y digo, ¿por qué no sabes los juegos? ¿Por qué no los puedo ver? Años después me veo por ahí. Cuando explota el ordenador. Años después me veo buscando información. Digo, emulador Game Boy Advance, chica. Digo, a ver si es que hay que hacer algo. Hablo años después, un poco ya por decir, me he acordado a ver qué era esto. Y efectivamente, esto es un virus que no sé qué tal. Digo, hostia. No le pasó nada al ordenador de mi tío, nunca me dijo nada, así que supongo que. No sé. A ver, lo achacaría al porno. Los mejores juegos de Sierra. Madre mía. Half-Life. Wow. Pero tanto el normal como las expansiones. Luego tenemos aquí el Ground Control. Ese juego me parecía una puta mierda. Sí. El SWAT 3 no estaba mal. El Gabriel Knight 3, ese se lo pasó mi madre entero. Hostia. Cadena. Páginas para todos, la página del Coracao. Tomb Raider Movie. Estoy viendo las fotos y me recuerdan a la página web de Mr. X. Pues ya ves. Naturaleza, aquí tenemos un poquito de... ¡Wow! Somos unos copiones. ¡Bichos voladores! Hola. Joder. Y más cosas. La Detective Kao. Es la primera aventura en internet. Sí. Hombre, los premios eran jugosos, una Play One y todo esto, un PC de la época. Más cosas de animales, etcétera. Hostia, ¿os acordáis de esto? Los fósiles. Los aerolocos, chaval, eran la hostia. Eso que lanzabas ahí a tope. Yo me acuerdo de los Huevox. Tócame los Huevox. Y mi perro Skip. Ay, con todo el nombre de detergente. Pues esta era un poco la mierda que teníamos los críos en esta época en cuanto a cultura general, o sea... Muy triste. Vamos a ver, cultura pop, más bien, ¿no? Sí. Vivíamos el final de la generación de Play 1 y todo esto, Nintendo 64, empezaba a aparecer la Play 2, la Dreamcast estaba ya a punto de morir. Si no estaba ya anunciada la muerte. Y todo era más... Ahí había niños con cara de drinkas. Sí. Pero no sé, al final era todo... Sí, te ponemos aquí la música, pero te hablan de la música, ¿sabes? Se va a celebrar un concurso de karaoke y tal. Al final te hablaban de todo esto, pero... No era en plan cotilleos, ¿sabes? O sea, era una revista sí, era de... Sí, en plan de, pues... Este artista que está de moda, los Estopa, por ejemplo, pues sí, te cuentan un poquito... ¿Cuáles son las cosillas que le molan? Wow. Convocó a no sé cuántas personas en este concierto, tal. Era un poco verlos en un ambiente más de andar por casa, más ¿no? Campechano. Sí. Ahora es en plan todo posturitas, estoy en Instagram, me gusta meterme coca en el váter por las noches. Hola, es típico de... Hola, soy Michael B. Jordan, soy Killmonger y me gusta el anime. Wow. Sí, wow, qué notición. O sea, es en plan... No sé, aquí te anunciaban, pues han tenido un éxito con este disco, o no tanto, y el próximo seguro que lo peta. No sé, te hablaban de Warhammer, te hablaban... Las tonterías están de la naturaleza, coño, no sé, lo veo. Para hacer en realidad anuncio del zoo, pero... Sí, bueno, pero... Pero, joder, pero te están enseñando cositas de animales. Tenías aquí cómics sí, sí, dibujados a mano, no sé, o sea, me refiero que... Que los que crecimos con esto, yo creo que no hemos salido tan... Y es un poco lo que dirán todos, ¿no? Lo que todas las generaciones dicen, porque si te acuerdas, bueno, a lo mejor cuando eras pequeño... Esta generación está creciendo, están saliendo tontos, tanta maquinita, tanta no sé qué... Y nosotros ahora decimos lo mismo de los nuevos, y los nuevos dirán lo mismo del anterior, pero... Pero no sé... No sé, es un clásico, hay que decirlo, si no... Sí, claro, si no, no queda pero bien. Sí que es verdad que los que vienen... Pero es que tú ves, ya no solo de los que vienen, los que están creando. ¿Qué tipo de revistas son las que se están creando ahora mismo? Que solamente fomentan el salseo, el trasladar la mierda de Telecinco a todos los ámbitos, que es lo que vende... Y el... Bueno... Estás cerca de los 14, ahora puedes empezar a follar. Sí, sí. Te damos unos consejos. Te damos unos consejos para depilarte el chocho. Tengo bueno, que coger... O no, porque a lo mejor todavía no. ¿Te acuerdas? Lo que hemos dicho al principio de no sé quién me regalaría esto. Unos años después que esto, sí que me regalaron una super top, creo que fue. Porque venía una cámara de fotos desechable. Y ahí hay cada cosa que... Ya lo veremos en algún próximo episodio de esto. ¿Pero la habéis visto o la cámara? La cámara estaría... A saber dónde prendía fuego por ahí. No lo sé. Pero bueno, ¿qué revistas leíais vosotros de chiquillos? No tienen por qué ser de videojuegos, si es esta. Pueden ser las interviews de vuestros padres. Los FHM. Que hayan salido aquí videojuegos es una anécdota, pero en general, pues era una de las revistas que leíamos cuando éramos críos. ¿Vosotros cuáles leíais? Eso, ¿cuáles? Comentadnos. ¿Tuvisteis alguna de Megatrix? ¿Dibus? ¿Dos? ¿O alguna de esas? Pues nada. Nos vemos en las próximas Recordando Revistas. Y ya sabéis, se fue.